final de los caminos. Buscó tanto y al fin halla que el misterio y lo profundo está en la piel de lo que ama.